levanto con convicción a hacer de este un buen día, dar un golpe de timón a lo que hasta hoy le llamaba vida. Quizá es hora de aumentar la dosis normal de mi medicina. Es mi alter ego natural que distorsiona la retina y me obliga a cambiar de color. Creer en ti.